Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la tradición. Leamos de Mateo capítulo 7, el versículo 1 y el 3. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Hoy abordaremos un elemento interesante y durante todos estos días de estos audios, para hablar más sobre la autoridad de la Biblia como la fuente de nuestra teología. Cuando hablamos de nuestra teología, es para poder examinar cómo es que vamos armando nuestro conjunto de creencias bíblicas para saber si lo que nos han enseñado, lo que sabemos o lo que tenemos, concuerda exactamente con lo que dice la palabra de Dios. Y un primer punto que hay que aclarar es sobre la tradición. ¿Qué es una tradición? Una tradición es una costumbre que pasa de una generación a otra de manera verbal o escrita, que se vuelve una experiencia en esa cultura. Cuando Cristo vino a vivir, los fariseos tenían muchas tradiciones. Usted puede leer muy bien este elemento de Marcos 7, que muchas veces se le aplica a que Jesús estaba dando libertad de comer todo, y el problema no es ese. El problema es que se criticó a los discípulos porque un fariseo podía lavarse hasta 15, 16, 18 veces las manos mientras comía. Comía un plato de algo, comía algo con sus elementos de comida. Entonces al lado había un tazón y se lavaba las manos, y muchas veces se lavaban las manos. Los apóstoles de Cristo no lo hacían, así que lo criticaron. ¿Qué eran lo que querían mostrar? Ellos decían, es que lavarse las manos muchas veces es símbolo de nuestra pureza espiritual cuando por dentro estaban corrompidos. Así que Cristo fue en contra de la tradición. Eran normas que Dios no había puesto y por las cuales se juzgaba la espiritualidad de otras personas. Así que la tradición no puede estar por encima de la Biblia. En otras palabras, si lo que algo dice en mi tradición se parece a lo que dijo Jesús o lo que dice la Biblia, pues está bien que lo haga. Pero si hay algo en mi manera tradicional de vivir y de actuar, porque vino de generación en generación, pero eso no está de acuerdo a la Biblia, pues la Biblia es la que manda. Dios está por encima de ello. Por ejemplo, un asunto de tradición. Yo nací en esta iglesia y me tengo que morir en ella. Ese es un concepto tradicional. Yo nací en esta iglesia y voy a abordar la Biblia para ver qué más me enseña la Biblia para adherirlo a lo que me enseñaron en mi iglesia. Ese es un asunto inteligente de pensar. Por eso, cuando una iglesia no tiene un fundamento bíblico, lo que hace es crear dogmas. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una tradición impuesta en la que no hay un sustento bíblico y la autoridad de la iglesia la coloca y se vuelve una tradición. Si usted ve muchas de las tradiciones que nosotros vivimos y guardamos, no están de acuerdo a la Biblia. Por eso hoy debemos hacer claridad en este punto. Jesús dijo, la palabra de Dios está por encima de lo que diga una tradición. Eso debería llevarnos a nosotros a examinar lo que hacemos, cómo lo hacemos. Miren nada más esta semana en que debería estarse celebrando la Semana Mayor en todo el mundo, con muchas cosas, con muchas actitudes y elementos que no están en la Biblia. Cristo le tocó decir, mire, paro tradiciones que no van de acuerdo a lo que yo pienso. Solo piénselo, solo dele vueltas. Pero lo que estamos diciendo hoy es que la Biblia está por encima de cualquier tradición cuando lo que dice mi tradición no esté de acuerdo a lo que dijo Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la experiencia. Segunda de Corintios 11, 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pongamos otro elemento más en esta galería de herramientas que estamos aprendiendo para poder abordar la Biblia como la palabra de Dios, estudiarla y entenderla, y es la experiencia. ¿Qué fue lo que le pasó a Eva en el árbol de la tentación? La serpiente le dijo: mire, este árbol es maravilloso. ¿Has visto que una serpiente hable? Yo comí del fruto y hablo, y mire qué hermosa soy. Si tomas de este fruto, tú vas a ser como Dios. Y la Biblia aclara que el fruto era agradable y codicioso, era atractivo. Así que Eva decidió confiar en su experiencia y no en lo que Dios había dicho: ni se acerquen ni tomen de ese árbol. Por confiar en su experiencia y no en la palabra de Dios, Eva y Adán nos tienen hoy en este rollo de un mundo lleno de pecado. La experiencia es muy importante porque lo que experimentamos nos pone en contacto, es la parte sensorial que nos enseña todo sobre lo que vemos, hablamos, el idioma que hablamos, las comidas que ingerimos, todo tiene que ver con nuestra experiencia. Pero si ustedes notan, muchas veces nuestras experiencias del pasado se vuelven los filtros a través de los cuales yo me acerco a Dios. Por ejemplo, si una persona cuando era pequeño, era un niño o una niña, le enseñaron a amar a Dios a las malas, con muchas reglas, con muchas tradiciones, con muchos asuntos excesivos en el comportamiento y no por amor, entonces esa persona creció odiando algunas cosas de la religión, Y hoy cuando tiene edad adulta, pues tiene una limitación que su experiencia le da con respecto a acercarse a Dios. Nuestra experiencia es importante, pero nuestra experiencia tiene límites. ¿Por qué? Porque en la vida vamos aprendiendo conceptos que o son mitos o son prejuicios. Uno ha ido a una iglesia, uno ha escuchado a los papás, uno ha escuchado al sacerdote o el pastor, pero uno debería filtrar toda esa experiencia a través de lo que dice la palabra de Dios. Oiga, yo estoy abordando la Biblia como un prejuicio. Por ejemplo, uno muy común: le dicen a la gente que en el Antiguo Testamento se salvaban por ley y que en el Nuevo por gracia. Y ese prejuicio ya entró en la mente cuando la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por gracia. Por la gracia de Dios, Noé entró al arca. Es el mismo sistema de salvación. Entonces, muchos de los prejuicios para interpretar la Biblia están con nuestra experiencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que hacer lo contrario de Eva. Dios lo dijo y mi experiencia prejuiciosa dice esto, ¿con qué me voy a quedar? Eva podía haber dicho: oye, esto se ve muy bonito, se ve muy rico, esto está muy tentador, pero no, yo creo que tengo que confiar en lo que dijo Dios. Ese es el punto de hoy. Hay que cuidar lo que ya tiene nuestra experiencia. Es decir, la Biblia debe ser un filtro para nuestra experiencia. Muchas veces, cuando yo voy a abordar un texto, tengo que olvidarme de lo que a mí me han enseñado en mi iglesia, lo que yo he estudiado en teología. Bueno, voy a hacer a un lado lo que yo sé, voy a dejar que el texto me hable. Ese es el punto de hoy. Ganaremos mucho terreno cuando nuestros prejuicios les ponemos límites y decimos: Señor, voy a poner a un lado por un momento mi experiencia y dame una experiencia nueva de fe para poder abordar los temas bíblicos y no equivocarme cuando yo tenga que armar mi doctrina personal y la compare con la palabra de Dios. Que el Señor Santo nos ayude. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos la cultura. Voy a leer dos versículos que están en 1 Corintios 11 para usarlos de ejemplo el día de hoy. El primero es el versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ahora voy a saltar a Pablo cuando está concluyendo en el versículo 16, 1 Corintios 11. Con todo esto, si alguno quiere pelear, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Hoy colocaremos un elemento también importante en esto de entender la Biblia, y es la cultura.

nos debe llevar a un cúmulo de creencias, a un conjunto de cosas que yo voy a creer por una razón. Sí es importante lo que yo creo porque puedo estar adorando al Dios que no conozco. Por supuesto, ese conocimiento es diario, crece, en algunos es rápido, en otros es lento, pero sí es importante que conozcamos a Dios y sus creencias. Por eso estamos tan divididos en las iglesias creyendo que yo tengo la razón más que ustedes y comenzamos a discutir por un texto. No, la Biblia lo que quiere es que vayamos y aprendamos en la misma Biblia de Dios. Por eso esta semana vimos que hay limitaciones como las tradiciones, lo que me enseñaron, lo que me dijeron mis papás. Es una limitante porque toda tradición tiene que ser filtrada a la Biblia. Mi experiencia, cómo fue mi acercamiento a Dios, la cultura nuestra y la cultura de la Biblia y la razón. Pero miren que Isaías 8:20 dice, todo el que me quiere hablar de Dios tiene que tener dos cosas. Lo tiene que decir como lo dice la ley, es decir, lo que dice Dios. Y su testimonio, es decir, que lo que me dice se parece a lo que hace. Si alguien me va a hablar así, hablando de los profetas en ese tiempo, si no se parece lo que me dice a la ley, o sea, lo que ha dicho Dios, y a su vivencia, es porque a esa persona no le ha amanecido. ¿Qué significa que no le ha amanecido? Pues no amanece ni a las 3, ni a las 4, ni a las 2 de la mañana, a esa hora está oscuro. Eso significa que no le ha amanecido. Quiere decir que esa persona me está hablando desde las tinieblas, desde la oscuridad. Por eso, cada ser humano puede acercarse a Dios y respaldar sus creencias con la Biblia, o renovar sus creencias con la Biblia, o adaptarle a sus creencias, cuando digo adaptarle, es añadirle a lo que yo creo con lo que dice la Biblia. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a esto. Es que no es un cambio de iglesia, es un cambio de conocimiento básico en Dios para que usted siga creyendo en lo que realmente Dios ha dicho. Por ejemplo, yo cito a una reunión y es el jueves, pero a usted le dijeron que era el viernes. Cuando usted llega a la reunión, llegó tarde a adorar. Muchos de nosotros nos puede estar pasando lo mismo. Con cualquier cosa, llegó tarde a la adoración de Dios. ¿Por qué? Porque me cambiaron el concepto, porque me cambiaron el día, porque me cambiaron el pensamiento, porque me cambiaron algo. Tú y yo hoy podemos acercarnos a Dios y decir, Señor, yo quiero conocerte. Aquí hay un corazón sincero. Dame herramientas, dame la capacidad de liberarme de prejuicios, de es que el prejuicio te mata. Cuando alguien te ha dicho que esto se entiende así, hágalo a un lado y diga, bueno, está bien, me lo dijo, muchas gracias. Me lo dijo Daniel, me lo dijo mi pastor, me lo dijo el sacerdote, me lo dijo el líder, está bien. Pero lo de Daniel, lo que me dijo todo el mundo, lo tengo que poner a un lado y yo por mi propia cuenta quiero confirmar lo que es. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y créame, ningún ser humano es incapaz de conocer a Dios. Así no tenga ni una herramienta. Si usted dice, Señor, dame la luz y yo voy a seguir esa luz, seguro que todos los días Dios nos va a dar nueva luz. El Señor dijo, hay un solo pastor y hay un solo redil. Eso significa que sí debemos creer a la manera de Dios y a la manera de Jesús. Que Él nos ayude en este estudio a seguir encontrando en la Biblia la razón de ser de las creencias de Dios. Y si me tengo que mudar en una, tendré que hacerlo para dar gloria a Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.